entregó con aquel que un día tal nombre le emitió. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nunca nadie más lo vio. Se enteró y llegó el fruto del amor. Y él no aparece, su pancita crece. Y el padre de la niña pregunta, ¿quién será el papá? Y una madre soltera más, que no guarda pena, y siempre luchará por ser mamá. Y dile que puede ser madre si no es con él. Cuéntale que serás el padre de la niña pregunta, ¿quién será el papá?